Erasmo Editores presenta Testigo Privilegiado. Conversaciones con Orlando Sáenz Rojas. Se puede pasar por la vida muy tranquilamente o con indiferencia sin haber leído alguna de las obras de William Shakespeare. ¿Qué ha perdido una persona que no se interesó en las obras del dramaturgo inglés de los siglos XVI y XVII? Esta inquietud se la vamos a plantear a don Orlando Sáenz Rojas, autor de Testigo Privilegiado y de la novela Trabajos de Amor Perdidos en el Campo Chileno. Y vamos a comenzar con una pregunta muy amplia o muy general. ¿Por qué, a un poco más de 400 años de la muerte de Shakespeare, sigue vigente en el teatro, la literatura, el cine y ahora en la televisión? ¿Cómo está don Orlando? Bien, me encanta la pregunta. ¿Por qué? Porque Shakespeare fue una especie de perfumista que refinó de tal manera las pasiones humanas y los comportamientos emocionales del hombre hasta dejarlos casi en un estado puro. Entonces, hay un autor que escribió un libro que se llama Inventor del Humano, ¿no? Entonces, que le asigna a Shakespeare no solo esa quinta esencia, esa extrema refinamiento, sino que lo considera creador de él. Bueno, eso es un poco exagerado, ¿no? No hay ninguna duda que los celos existían antes que Shakespeare escribiera Otelo, y que la ambición existió antes que él escribiendo el Ricardo III, por ejemplo. Bueno, pero él toma esto y lo transforma en un arquetipo. Mire, Shakespeare para mí es muy importante porque sustenta una de mis principales tesis, que en 6.000 años de historia, que es más o menos lo que conocemos como historia, ha cambiado todo, han cambiado la geografía, ha cambiado todo, pero no ha cambiado nunca el fondo del ser humano. Y el sumerio de 4.000 años antes de Cristo tiene, desde el punto de vista de evolución, igual que hoy día. Entonces, estudiando historia, uno ve el comportamiento de los seres humanos a lo largo de toda una serie de circunstancias distintas, pero en el cual hay un trasfondo común, que es la psiqui, la forma de ser, las pasiones del ser humano. Y en ese sentido, Shakespeare es un quinto esenciador. Las sacó para mostrarla en todo su esplendor. O sea, no, yo no creo que sea fácil encontrar un celoso como Otelo, ¿no es cierto? Pero que todos tenemos un poco de Otelo en alguna parte del alma, no, eso no cabe ninguna duda, ¿no es cierto? Más o menos desarrollado. Entonces, ahí, de ahí viene la universalidad y la importancia de Shakespeare. Pero incluso se ha llegado a decir que todo lo que se escribe después de Shakespeare tiene alguna relación, claro, con alguna de las obras de Shakespeare. Como usted decía, que ahí estaban todos los conflictos humanos, están las grandezas, las miserias, las ambiciones, las virtudes. Está todo ahí. Entonces, incluso hoy dicen que en el cine uno podría encontrar en cualquier película algo. Algo de las pasiones, claro, y de las motivaciones evidentes, y eso es cierto. Es cierto, el Shakespeare, creo que son 37 las obras de Shakespeare, o por ahí, no me acuerdo exactamente el número, pero creo que ese es exactamente. Está todo, es una especie de galería de las motivaciones que mueven al ser humano, las buenas y las malas, el amor, el odio, la ambición, la crueldad, la bondad, todo eso está quintesenciado en él, y por lo tanto de ahí proviene la grandeza y la perpetuidad de su obra y de su análisis. Y lo más curioso es que Shakespeare vive en la misma época de otro gran autor, que es Cervantes, sí, y que se dice que prácticamente él sería como el inventor de la novela, porque antes de Cervantes no estaba muy claro qué es lo que era la ficción y lo que no era la ficción. Y en el caso de Shakespeare, es curioso el público que veía a Shakespeare. Bueno, ahí tiene usted. Hoy día, si alguien le dice a usted, voy al teatro a ver una obra de Shakespeare, lo hace hinchando el pecho, claro, porque ya considera que el ir significa una especie de distinción intelectual, ¿no? pero resulta que en la época de él, el que iba a ver su obra era un pueblo que no tenía asiento. Acuérdense que en la platea no había asiento, entonces que se mandaban 3-4 horas de obra paradito ahí, apiñado, sin ninguna de las comodidades que tiene un techo de día. Entonces eso, esa historia de que las obras de Shakespeare son para una alta intelectualidad, eso es una cosa que no tiene ningún sentido. Llegaba al pueblo porque el pueblo tenía esa sensibilidad al ver estas pasiones reflejadas a todo nivel. Es un poco de ser democrático, ¿eh? Cuando uno ve un Ricardo III, puede entender por qué yo trato de quitarle el espacio en el patio de atrás a mi vecino. La ambición está justificada porque la tenían también estos grandes reyes y qué sé yo. Eso es lo que tiene que haber atraído al pueblo a apreciar las obras de Shakespeare a ese nivel. Ahora, él fue fiel en toda la parte de sus obras históricas a la historia. ¿Cómo lo percibía la gente a él? Por ejemplo, el caso de Ricardo III que pone usted, mucha gente lo asociaba a un ministro. Es decir, que en el fondo había una crítica a un ministro de la reina. Bueno, eso es una de las cosas extraordinarias de la vida de Shakespeare. Él escribió sus obras en periodos donde había una monarquía muy, muy autoritaria. Claro. ¿No es cierto? El final de los Tudor es el periodo más autoritario de la corona inglesa, es el absolutismo. Ese periodo se llama el absolutismo en Inglaterra, ¿no es cierto? Sin embargo, él escribe obras que en el fondo implican una crítica muy profunda, sí, a la propia monarquía. Cuando él escribe, por ejemplo, el Ricardo II, en el Ricardo II hay toda un cuestionamiento de esta herencia divina que se supone que es la realeza. Entonces, que él haya escrito eso en periodos que bien podría haber tenido dificultades grandes, políticas, ya vemos, por el tono de sus obras y por el fondo de sus obras, es bastante extraordinario también. Ahora, ¿usted cree que existió Shakespeare? Es una pregunta muy especulativa, porque siempre se ha esbozado, se ha dicho que en realidad Shakespeare no existió, que era un seudónimo, y algunos hablan de un dramaturgo de su época, de Marlowe, claro, y otros hablan de un aristócrata de la época, crítico, un gran personaje, claro, que como consideraba que escribir obra de teatro era poco elegante, llamémoslo así, usaba a este actor, le pagaba a este actorcito para que apareciera como autor de su obra. Eso, mire, yo que respondiendo a su pregunta, cuando era niño estaba muy abierto a la posibilidad de que Shakespeare hubiera sido un mito. Hoy día yo creo que ya no. ¿Por qué? Porque la historia ha avanzado mucho. La forma de investigar la historia. No se olvide que cuando yo era niño y estudiaba en un colegio de curas, había quienes dudaban de que la vida de Cristo fuera verdad. Claro. Entonces que había, yo recuerdo, pero perfectamente, la discusión sobre que Poncio Pilato era un invento. ¿Y eso qué pasó? Pasó que la investigación, un día de esto, descubrió una lápida pues, con el nombre y la alusión a Pilato, y ahí se vino al suelo la teoría de que todo esto era un cuento. Bueno, con Shakespeare pasa un poco lo mismo, y yo diría que hoy día ya no creo que haya tantos que crean que es un mito, pero yo recuerdo perfectamente haber oído que, por ejemplo, hay un autor francés que alegaba de que Shakespeare era Jacques Pierre, era una traducción al inglés de un nombre francés, y que este tipo había sido francés. Y hay otros que opinan de que fue español, porque él usa varios argumentos que ciertamente son españoles. ¿Se fija? Da la impresión como que hubiera leído los cuentos de Lucanor, porque ha tomado argumentos de la literatura española. Entonces, ¿cómo los tomó? ¿Por qué los tomó? Bueno, todo eso ha alimentado siempre una verdadera leyenda en torno a la veracidad de la vida de Shakespeare. Pero hoy día yo creo que se sabe bastante más, y yo diría que Shakespeare ciertamente existió. Existió. Ahora, ¿cuál, a su juicio, desde su punto de vista, cuáles son algunas de las obras preferidas de Shakespeare que usted cree que a lo mejor una persona debería leer? Bueno, o por lo menos conocerla. Por lo menos conocerla. Bueno, yo creo que bueno, Shakespeare tiene tantos personajes que son tan, tan extraordinariamente típicos de pasiones humanas muy profundas. Pero yo le diría que hay media docena de obras de él que son, por algo son las que están siempre en cartelera. Hamlet, Otelo, Macbeth, Ricardo III. Bueno, la más popular de todas, yo creo que es popular, que es la de Romeo y Julieta. El Rey Lear, Romeo y Julieta. Son obras que son demasiado importantes como para que puedan pasarse de alto, pero no son las únicas. Hay una serie de obras de Shakespeare que son mucho menos conocidas y que a su vez, por ejemplo, Timón de Atenas. Ahí tiene usted una obra que pinta al misántropo con colores tan extraordinariamente fuertes. Shakespeare va desde lo que es placer puro, como es Trabajo de Amor Perdido. Ya vamos a hablar. Hasta cosas que dan susto de leerse. Cuando usted lee, por ejemplo, un Titus Andrónico, qué orgía de sangre, de crimen, de todo lo peor que puede haber en la naturaleza humana, aparece en esa obra, aparece tan oscura, tan triste, tan repulsiva inclusive, ¿no es cierto? ¿Usted cree que para las generaciones de ahora, incluso las del siglo pasado, a Shakespeare hay que leerlo o hay que verlo? Porque a Cervantes hay que leerlo. Yo creo así, claro. Yo creo que indudablemente que uno gana mucho viéndolo actuado y sobre todo bien actuado. Pero yo creo de que es un autor en que ya la lectura es estremecedora. Yo recuerdo una anécdota de una actriz famosa inglesa, no me acuerdo el nombre de ella en este momento, que cuenta que ella estaba representando o iba a representar a Lady Macbeth. Y se puso una noche, que estaba medio desvelada, en su departamento, decidió ensayar su diálogo. Y se fue al living y empezó a recordar, a leer lo que tenía que decir en la obra. Y en un momento dado le bajó terror y corrió a su cama a taparse con ropa porque le bajó miedo, porque se compenetró en el personaje y la problemática que generaba en esa mujer el crimen la llegó a asustar. Bueno, ese poder de evocar a ese nivel las pasiones y los sentimientos es un sello de genio increíble. Bueno, de hecho hay actores que se han especializado en Shakespeare, es decir, prácticamente su carrera la hicieron en torno a dos nada más que claro. Exactamente. Exactamente. Básicamente han sido más hombres que mujeres. Han sido más hombres que mujeres, cierto. Porque bueno, porque también puede ser de que en eso, a pesar de que Shakespeare tiene caracteres femeninos muy fuertes, no cabe duda que sus héroes principales son masculinos, ¿no es cierto? Hasta de los más chistosos, inclusive, por ejemplo, Falstaff es un arquetipo, ¿no es cierto? Falstaff es un arquetipo hasta el día de hoy del aristócrata tronado que vive de sablear a los amigos y de las aventuras bizarras, ese tipo de... Bueno, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Bueno, y por lo tanto, esa capacidad de transformar en arquetipos a figura que es tan shakespeariana, va desde su primera obra hasta su última. La última obra de Shakespeare, fíjese que en eso pasa algo curioso. Las tradiciones en Inglaterra son tan fuertes que siempre que se editan las obras completas de Shakespeare, empiezan con obras que hoy día sabemos que no fueron para nada las primeras. Y terminan lo mismo, ¿no es cierto? Y resulta que la última obra de Shakespeare es Enrique VIII. Esa es la realidad histórica. Sin embargo, ningún libro de historia de obras de Shakespeare la va a colocar en ese orden. El orden de las obras de Shakespeare generalmente está dado por las ediciones que se hicieron de sus obras. Y hay algunas que no tienen cabida y no se sabe bien cuándo fueron escritas. Tome el caso de Trabajo de Amor Perdido. Trabajo de amor perdido normalmente figura como la primera obra de Shakespeare. Hoy día sabemos que por lejos que no es la primera obra de Shakespeare. Y probablemente sea de una etapa bastante más madura, como se nota obviamente en la obra misma. La elaboración de Trabajo de amor perdido ya es muy distinta de la simplicidad de unas obras como algunas comedias de Plauto que tomó y las transformó en sus primeras obras, los Gentlemen de Verona, todo eso. La realidad es que es una obra mucho más evolucionada. Pero las tradiciones pesan en esto mucho, y sobre todo en Inglaterra, en que es un verdadero culto a Shakespeare. Pero también el otro problema que puede tener un lector que se va a enfrentar, un lector, no un espectador, un lector, que se va a enfrentar a Shakespeare, son las traducciones también, son las traducciones que son complejas. Terrible. Y por eso a lo mejor sería que en Chile no se representa mucho, pero hay dos obras muy famosas de Shakespeare representadas en Chile. ¿Pero quiénes la tradujeron? Usted está diciendo una. Por supuesto, Neruda que hizo Romeo y Julieta. Pero leyendo, es una obra maravillosa. La traducción de Neruda, claro, es una verdadera obra de arte per se. Yo diría que fue un tremendo éxito en el Teatro Antonio Varas de la Universidad de Chile. ¿No? Claro, no, pero es más Neruda que Shakespeare. Bueno, es que bueno, ¿cómo es la frase de traductor? Traductor, traditor. Traditor, claro. Traditor. Pero él, en realidad, el traductor en el fondo tiene que interpretar el espíritu de la obra, que es lo que hace Neruda con Romeo y Julieta. Yo creo que cuando se traduce a Shakespeare al pie de la letra, tratando de ser fiel a la palabra, queda una ensalada que es poco menos que ilegible. ¿Y se acuerda quién era Julieta? Primera obra, sobre todo en sus primeras obras. ¿Usted se acuerda quién era Julieta? Sí, claro. Diana Sanz. Sí. Claro, Diana Sanz. Ella fue famosa. Claro, ella fue la Julieta. Bueno, ella es el origen de Trabajo de amor. Por eso que le recordé a Diana Sanz. Pero el otro es el King Lear, que es de Parra. De Parra. De Parra. Entonces, en realidad. Yo soy medio pariente de Tomás Vidiella. Ah. ¿Por qué? Porque la hermana de Tomás es casada con mi hermano. Con mi único hermano. Entonces tenemos una relación muy bastante directa. Y él ha hecho King Lear. El otro día precisamente conversábamos de eso y él me recordaba con severidad que yo no había visto su King Lear. Yeah. Ah, yo le dije, repítelo. Ah, me dijo ya eso. Claro, pero es curioso eso que tiene, que cuando la traducción también es importante, el interés que se genera es por la mezcla fue Shakespeare Neruda, Shakespeare Parra. Ahora, yo iba a volver un poco, porque yo siempre he creído que uno de sus personajes preferidos es Falstaff. Sí. ¿Es así o no? Sí. ¿Ah? En el cine lo interpretó en una oportunidad Orson Welles. Sí, Orson Welles, sí, efectivamente. Bueno, Falstaff tiene una historia muy curiosa. Falstaff es casi el único personaje, no diré el único, pero es muy poco los personajes de Shakespeare que son originales de él, de primera línea. Claro. Porque los argumentos de Shakespeare son siempre o casi siempre copias sacados de otros autores. Sí, sí. O sea, argumentos originales de Shakespeare hay muy pocos. Y uno de ellos es este personaje de Falstaff. ¿No es cierto? Falstaff aparece como el. Él intercala en todas sus obras, incluso en sus peores tragedias, en sus más terribles tragedias, hay siempre un cómico. Alguien que tiene por objeto alivianar la densidad terrible del drama, tener una especie de válvula de escape, ¿no es cierto? El chistoso. Ya. Entonces, en Hamlet hay el bufón. Entonces, él introdujo el personaje de Falstaff en una de las partes del Enrique IV. Entonces, ese personaje tiene que haber sido muy simpático al público. Porque él lo sacó, y sin aludir, porque la aparición original termina ahorcado, ¿te acuerdas? Mm-hmm. Falta por lo tanto desaparece. Él hace caso omiso de eso y escribe Las Alegres Comadres de Windsor, que tiene como personaje central a Sir John Falstaff. Y por lo tanto tiene que haber sido un personaje para él muy querido y para el público muy, muy, muy, muy gracioso, muy, muy, muy pegador. Y por eso es así. Pero Shakespeare en general tuvo muy pocos argumentos originales, sí. Claro, incluso hace poco yo leía que él habría existido, pero con otro nombre, indudablemente, y que no lo pudo usar el nombre. Sí. Entonces que habría inventado este personaje basado Sí. en este otro, era un aristócrata venido a menos, y que habría participado posiblemente en la batalla de Wurzburg, es decir, contra Claro. Ricardo III. Claro. Claro, y después se asocia a los Enrique. Bueno, el personaje en la talla de alguien. Claro. Incluso ahora se estrenó una película que se llama The King. No le he visto. Claro, ¿Sí? lo que ocurre con esta película es que es un muchacho que hoy día está muy de moda, que se llama Chalamet, Timothée Chalamet, que hace el papel de Enrique. Es Enrique V este. Sí, Claro, es Enrique. Enrique V. Enrique. Pero el segundo personaje de la película es Falstaff. Sí, claro, Entonces lo bueno, recomiendo que la vean. efectivamente, pero Claro, claro, sí. Él porque él es el. asoma en el Enrique IV, que Claro, el padre de sí. Enrique. Entonces, y después Se transforma en un amigo. termina, él era, claro, el amigo de El Francachela del amigo de rey, la francachela del del rey. príncipe Y Henry. claro, y Claro. termina dirigiendo el Javier, ejército así es, en Francia cuando van así a. es, claro. Y justo siempre eligen a un actor destacado, importante. Por eso aquí vuelve. Es decir, esto se estrenó recién, el The Sí, King. pues yo no lo he Ah, visto, y ha voy a sido verlo. muy exitosa. Obviamente que. Es el muchacho, este franco norteamericano que hace el papel de Enrique V, que es el, pues por eso. Pero obviamente con muchas inexactitudes históricas, pero parece que están en las obras de Shakespeare. No, yo me acuerdo que el Enrique V lo vi con Sir Laurence Olivier, que Claro. hizo una versión muy clásica del personaje. Claro. Bueno, él fue uno de los actores que se especializó en En Shakespeare. Shakespeare, Claro. claro. O Como ahora Hamlet. después vino Kenneth Branagh. Claro. Y fíjese que acabo de ver yo hace poco, que con un éxito fenomenal, ese monólogo que hace Christopher Plummer. Que es notable. Christopher Plummer para mí era como el hijo pródigo de la gran escena inglesa. Él, en la generación de los grandísimos actores en la que estaba inserto, parecía como el que se había desviado a las comedias hollywoodenses de menor. La Y gente lo ubica por aparece, La novicia y por rebelde. La novicia rebelde, y aparece en este monólogo increíble que hizo en Canadá y que ha repetido, pero que es extraordinario, en el cual él se supone que ya muy decrépito y muy venido a menos, lo han contratado para ser el King Lear. Y él va al escenario, va al teatro a ensayar solo, solo, solo, porque en el monólogo lo único que hay es él y una voz externa que le da instrucciones malas, o sea, a grito, ya, déjese tontería, empiece, partamos con la línea tal. Y él empieza a hablar de la línea del drama. Tal, pero se desvía y empieza a divagar y se acuerda de la borrachera que tuvo en tal parte. En fin, es extraordinario. Entonces yo lo subí de categoría artero. Este no era nada el hijo pródigo de una gran generación, sino que perteneció a ella, con propiedad. Claro, bueno, y recién tuvo que asumir este desafío de reemplazar a Kevin Spacey, pues, en esta Claro. película de Paul Getty. Así es, pues. Y postula al Oscar y hace un gran No, papel. evidente, sí, es cierto. Esa generación de actores de la época de Olivier y todo eso, Claro. hay notables actores y mujeres también. Si usted tuviera que sugerir a una persona, alguien le preguntara, a ver, ¿con quién empiezo para leer a Shakespeare? ¿Quién le recomendaría? Ay, Dios mío, qué pregunta más difícil, ¿no? Bueno, yo, si por gusto mío fuera, yo le tengo mucho cariño a Trabajo de Amor Perdido por razones obvias, ¿no? Pero si yo tuviera que elegir a alguien para que no se empache, porque sería un despropósito decirle, oye, léete King Lear, ¿no es cierto? Claro. Se va a empachar de entrada, ¿no es cierto? No, yo le diría que tal vez Sueño de una noche de verano. Sueño de una noche de verano tiene todo para ser amable, para ser profunda, para reflexionar, pero Y entretenidísima. mágica, ¿no? Mágica, mágica, ¿no? No sé, apela de entrada a nuestro sentido de lo más. Entre paréntesis, una obra mal traducida. Usted sabe que cuando se dice Midsummer Night Dream, se está hablando de traducido literalmente, es la noche del medio del verano. Pero la realidad es que la Midsummer Night en inglés es la noche de San Juan. La noche de San Juan, el punto donde el solsticio tiene lugar, sí. Y es la noche de los duendes, de las hadas, qué sé yo qué. Entonces no es cualquier noche de verano, es esa noche de verano. Ahora, usted varias veces ha citado los trabajos de Amor Perdido. Vamos a... Usted hizo una novela que se publicó recientemente. Sí. ¿Cuál es la historia de esta novela? Bueno, muy simple. ¿Por qué? ¿Qué lo decidió usted a convertir? Cuando yo salí de la universidad, cuando yo terminé ingeniería, tuve en los últimos años, en quinto o en sexto, no me acuerdo, creo que en sexto, tuve un ayudante que era el ayudante de mecánica de suelo. Y este chico, este señor, que era mayor que yo, por cierto, trabajaba en la CAP. Y él, bueno, tuvimos afinidad y seguimos cuando ya él era senior y yo había empezado a trabajar como ingeniero y tal. Me casé casi muy poco después de egresar. No, teníamos una amistad. Y él se puso en un tórrido romance con la Diana Sanz. Julieta. Julieta. Entonces estaban ellos en ese momento sumamente entusiasmados con la creación del teatro de la Universidad de Chile, y estaban, me acuerdo, dando obras que habían tenido éxito con una de estas creaciones colectivas, no me acuerdo el nombre de ellas. Entonces un día que los invitamos a almorzar un domingo, comenzó una conversación y yo, por broma, para tener algo que discutir con ella, ella me preguntó si había ido a ver su famosa obra. Entonces yo, por molestarla, por en broma, le digo, no, no, no, yo ese tipo de obras no las voy a ver. ¿Y por qué? Porque mira, esa obra de creación colectiva, como no existen, uno no sabe qué es lo que son, ustedes disimulan lo malos actores que pueden ser en una obra que cualquier disparate sale bien, porque nadie sabe qué sigue, no tienen libreto, no tienen historia. Bueno, entonces, en buenas cuentas, son obras que para que los malos actores tengan pega. Naturalmente, que ese punto de vista, que por cierto no era verdad, la enfureció y dijo, no, pero ¿cómo puedes decir una cosa así? ¿Qué necesitarías tú para saber los buenos actores que somos? Picha, si conocer la obra, ¿no? Si usted hace una obra clásica, yo voy a saber que si está bien o no interpretada. Shakespeare, por ejemplo. Entonces, de ahí surgió el desafío. Claro que podemos montar una obra de Shakespeare. Lo que pasa es que no va nadie. Me dijo ella. Salvo que fueran las dos o tres que todo el mundo conoce. O sea, Hamlet, Romeo y Julieta. Hamlet, Romeo y Julieta, ya. Entonces, de ahí salió. No, sí, hay tantas que merecen. Entonces de eso surgió una apuesta. Ella me dice, lo malo, me dice, de otra obra de Shakespeare es que las traducciones son muy malas. Lo que es verdad, claro, era verdad en aquel tiempo. Conversábamos recién. Entonces me dice, ¿tú serías capaz de traducir una obra de Shakespeare? Y yo, como soy osado a veces, le contesté, mala obra, que sí. Sí, ¿por qué no? Entonces ella le brillaron los ojos y me dijo, hagamos una apuesta. Yo la elijo, tú la traduces y yo me comprometo a que la montamos. Entonces ya, perfecto, hicimos la apuesta, una comida, no sé dónde, ya. Y al día siguiente, o dos días después, me llama y me dice, trabajo de Amor Perdido. Entonces yo en ese momento sabía que existía la obra, pero no la había leído nunca. Y me puse a la tarea de traducir Trabajo de Amor Perdido. Y cuando iba en la primera página, me di cuenta que era una trampa de ella. Porque Trabajo de Amor Perdido es una de las obras del principio. Está entera en verso, para empezar. El primer problema está en verso. Shakespeare escribe en verso puro al principio, y el verso se le va soltando a lo largo de su obra y termina casi en un verso libre. Si usted lee el Enrique VIII, se va a ver que ahí ya no hay verso casi. Bueno, pero traducir de una obra que está escrita en verso ya de por sí es una osadía, ¿no? Pero además de eso, la obra está llena de juegos de palabras, está llena de chistes de época y está llena de alusiones a circunstancias que ni siquiera sabemos bien a cuáles se refiere él. Entonces hay una labor tremenda, tanto de traducción como de situación histórica es muy compleja. Bueno, naturalmente la apuesta nunca tuvo lugar, pero a mí me dejó con la bala pasada, como se dice. Y eché como 3 años ya sin ningún incentivo, porque ellos dos se fueron a vivir a Europa, se separaron, creo, en Europa. Yo después no supe más de ellos realmente. Y yo entiendo que ella vive todavía, ¿sí? Y tal, pero nunca lo hemos vuelto a encontrar y qué sé yo. Pero la huella de esa conversación persistió en mí y trabajé un lote de tiempo en el famoso trabajo de amor perdido. Y me hice el propósito algún día, porque me puse a pensar, esta obra, si simplemente se traduce, no va a ser interesante, porque por todo esto que he dicho, que tiene situaciones históricas que son de contra difíciles de precisar. Entonces, ¿cómo lograr extractar la gracia del argumento y de sus personajes para traducirlo a una cosa que todo el mundo entienda? Y de ahí surgió, cosa que más de una vez he tenido propósitos que nunca se han cumplido, de pescar otras obras de Shakespeare y transformarlas en mostrar cómo el argumento y los personajes pueden ser tan actuales como hoy. Por ejemplo, si yo le digo, por ejemplo, si yo tomara Macbeth, yo podría, estoy seguro, convertirlo en una novela que muestre las pugnas de poder dentro de una gran compañía por los puestos gerenciales. ¿Me entiende usted? Se ha hecho con la mafia. Con la mafia, ahí tiene usted el caso. Se ha hecho Macbeth con la mafia. ¿Se fija usted? Claro. ¿Por qué? Porque el personaje, sus pasiones y su afán de trepar a la cumbre, atropellando cualquier cosa, es un problema eterno. Y sigue estando presente. Entonces, si usted busca la obra de Shakespeare, tiene montones de... Fíjese que Shakespeare, por ejemplo, se hizo como el propósito, nunca nadie le hizo una entrevista, así que no podemos saber, de novelar, de traducir a la escena, a la historia inglesa de la Guerra de las Rosas. Él comienza, ¿cuál es la obra de Shakespeare más antigua con refería al tiempo? Tal vez King John, el Rey Juan, pero pasa luego por Ricardo II, de la usurpación de la guerra terrible de las Rosas, y termina en Enrique VIII, ¿se fija? O sea, él se manda su buen par de siglos de la historia inglesa, subiéndolo prácticamente sin discontinuidad de escena. Pero ese tema sigue interesante, porque eso es una serie de televisión. En Inglaterra, de La Corona Vacía, de Horror Club. Notable. Claro. Notable. Hay grandes actores que interpretaron a todos estos, claro, a estos reyes. Ahora, con el caso de Trabajos de Amor Perdido, pocas veces se representa. Yo al cine yo he visto una sola versión que conozco. Hay una versión. De Kenneth Branagh. Pero es una comedia musical. Que es una comedia musical. Es una comedia musical, claro. Exactamente. Es una comedia musical. Pero para finalizar, ¿por qué cree usted que se debería leer a Shakespeare? ¿Y qué le aportarían a los lectores de hoy estas obras? O verlas, por último, en unas buenas interpretaciones. No, yo creo que aportarían mucho para entendernos a nosotros mismos, para entender cómo reacciona la gente en la actualidad. Si el ser humano en ese aspecto no ha cambiado. Entonces, la realidad de las cosas es que, por ejemplo, tome usted, hay mucha gente que no cree en la posibilidad de un amor como el de Romeo y Julieta, ¿no es cierto? Y Shakespeare se encargó de demostrar que el amor, cuando es tan potente como sentimiento, tan enormemente potente, que dos chiquillos, que acuérdese, ¿qué edad tiene Julieta? Son adolescentes, son entre 14 años. Entre 14 y 16 años. 16 años. O sea, cualquiera diría que uno de un pololeo de 14 y 16 años ni se lo toma en cuenta, ¿no es cierto? Pero la hondura del sentimiento puede ser tan profunda como llegar al suicidio, como llegar al sacrificio. Y por lo tanto, mostrarle a la gente eso es importante hoy, tanto como fue en su época. Muchas gracias, don Orlando. Nunca es tarde para retornar a los libros o al teatro, y con voluntad siempre habrá tiempo para conocer a los grandes creadores de todos los tiempos. Luego de esta conversación, si usted no ha leído a Shakespeare, ahora ya sabe lo que se ha perdido. Hasta una nueva oportunidad. Erasmo Editores presentó Testigo Privilegiado. Conversaciones con Orlando Sáenz Rojas. Entrevistador: Héctor Vélez Mesa.